Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te olvidaré. Si tú quieres, seremos amigos.